Pasen ustedes, no se asusten de nada y dense prisa. FM La Tribu presenta Retornan a casa. ¿Cuál es la particularidad de este cangrejo? ¿Qué pasa con él que es tan peligroso? ¡Redante! De 19 a 20. Ya les dije que ustedes tienen que interpretar las noticias. La vuelta. Para atrás, los cangrejos. Libertad para criticar. Aunque ellos caminan para atrás, esta vez les ayudaron a volver a casa. Noticias. Un infierno, la vuelta a casa. ¡Sí, vienen los cangrejos! A partir de este instante le proponemos una hora de noticias para su mejor información. Atención, columna 2. Noticias. Vuelta cangrejo.